mundo en el mundo, como un hijo abandonado. Ay, ¿qué será de mi suerte sin tener padres ni hermanos? Ay, ¿qué será de mi suerte sin tener padres ni hermanos? Dicen que el padre hace falta, yo digo falta de hacer. Falta como hace la madre, en el mundo no ha de haber. Falta como hace la madre, en el mundo no ha de haber. Madre, ¿para qué tuviste un hijo tan desgraciado, que a los 20 años cumplido se ha de ver encarcelado? Que a los 20 años cumplido se ha de ver encarcelado. Ya viene el señor herrero con el señor oficial a remacharme los grillos, quitarme la libertad. A remacharme los grillos, quitarme la libertad.